FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muchos palos para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Muchos palos para que aprenda. Muchos palos para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. Hoy estamos aquí, y nos toca a nosotros vivir estos 200 años. Vivir y escuchar. Escuchar discursos cargados de patria, de nación, de ejércitos, de escarapelas y banderas argentinas. Cosas que hace 200 años no existían, sino que por el contrario se fueron construyendo durante estas dos centurias transcurridas. Y aquí surge la pregunta, ¿200 años de qué? ¿200 años de aquel proceso de revoluciones e independencias comenzado a principios del siglo XIX en América, dirigido en un primer momento por el sector más radicalizado, representado por Juan José Castelli, Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Artigas, por nombrar solo algunos representantes a nivel local, y por San Martín, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Hidalgo, etc., cerrando así el proceso de ese proyecto, el de la Gran América. Proceso revolucionario que luego fue traicionado por aquellos que solo querían cuidar sus intereses y privilegios, aquellos que son los de siempre, los que gobernaron directa o indirectamente durante estos 200 años nuestra América. Aquella gran América soñada por aquellos libertadores. ¿200 años de qué? 200 años de explotación, sometimiento, exterminio de los pueblos originarios que siguen hoy en día reclamando lo mismo que reclamaron desde el momento en el que comenzó la conquista de nuestro continente. Reclamando el legítimo derecho a sus tierras, que es la base para conservar su cultura, su cosmogonía. Su cosmogonía que fue ultrajada, bastardeada por los mismos de siempre, por si no queda claro, aquellos que no quieren perder sus privilegios. ¿200 años de qué? 200 años de endeudamiento con los países más poderosos en concordancia con las clases dominantes locales, endeudamiento que es el mismo desde el empréstito de la Baring Brothers de Rivadavia hasta el fondo del bicentenario kirchnerista. Qué insulto el nombre, ¿no? Endeudamiento que, por supuesto, no contrajo la clase trabajadora, pero que la ha empobrecido y que paga desde el comienzo de nuestra historia con sudor y lágrimas, inclusive antes de que existiera el Estado Nacional. Endeudamiento que sufre toda América Latina porque ahí sí somos una sola gran América. 200 años de robo sistemático de nuestros recursos naturales que paradójicamente podrían cubrir las necesidades básicas materiales no solo de América, sino de toda la población mundial, pero que satisfacen solo las necesidades de lucro y enriquecimiento de las clases dominantes. ¿200 años de qué? 200 años de montoneras, de paisanos de a pie o a caballo, que conducidos y traicionados por su caudillo local, ponían su sangre y su vida para que el patrón incrementara tierra y haciendas. 200 años de qué? 200 años de organización de Estado Nacional para que las clases dominantes tuvieran un sustento jurídico, para garantizar su derecho a la propiedad y convertir en obligación respetar por parte de los trabajadores sus propiedades. ¿200 años? ¿De qué? 200 años de oligarquías exportadoras, de granero del mundo, del centenario olfa a la hispanidad, mientras se reprimía a extranjeros, ácratas, con leyes de residencia y con Falcón. No en el verde aún, ¿no es cierto? Esos anarcos que fueron la prehistoria de nuestra clase. ¿200 años de qué? 200 años de radicales timoratos, de demócratas pequeñoburgueses, traidores, que ante la lucha obrera no dudaron en manchar sus manos de sangre en la Semana Trágica o en la Patagonia Rebelde o en el 2001. 200 años de qué? 200 años de nacionalismos populares burgueses, nacionalizadores y reformistas, pero siempre junto al poder, como dijo el general. Señores capitalistas, no se asusten de mi sindicalismo. Nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo. 200 años de qué? 200 años de desarrollismo funcionales al capital transnacional, de golpismos intermitentes, de democracias restringidas, de proscripciones y represiones a la clase obrera. 200 años de terrorismo de Estado, de nuestros hermanos desaparecidos, de nuestra sangre derramada en el continente, en las islas. 200 años de un padre traidor a la democracia, que como buen radical se cagó en las patas entre puntos finales, obediencias debidas y semanas santas. 200 años de una de las caras del nacionalismo popular burgués, la cara privatizadora, neoliberal y ajustadora. 200 años de más radicales, respetuosos de la seguridad jurídica, de la burguesía, que siempre como buenos cagones salieron volando en helicópteros. 200 años de vuelta al nacionalismo popular, igual de demagogo, igual de traidor que desde el principio, igual de defensor del poder, del capital y del imperialismo. 200 años de qué? De la misma clase en el poder, ya sea mercantil, terrateniente, industrial, financiera, siempre, pero siempre burguesa. Pero también 200 años de resistencia, de lucha de los pueblos originarios. 200 años de organización, de lucha y conquista de derechos de la clase trabajadora, desde los amados y utópicos anarquistas, de los obreros de los 60 y 70 que entre cordobazos hicieron temblar a las clases dominantes, 200 años hasta los igual amados Costec y Santillán, hasta los piqueteros de hoy que siguen luchando. 200 años de construcción de ideas, de valores, de proyectos, de expresiones culturales de la clase a la que pertenecemos, que no podemos desconocer porque sería desconocernos a nosotros mismos como hacedores, creadores también de la historia, de nuestra historia. Hoy estamos aquí y nos toca a nosotros vivir estos 200 años, vivir y escuchar, pero también luchar, y eso vamos haciendo. El próximo centenario seguramente no, pero hoy luchamos para que en el tricentenario se plasme el sueño de los Castelli, de los Moreno, de los Monteagudo, ese sueño de libertad e igualdad política, el sueño de los anarquistas, de los socialistas, de los Tosco, de los 30.000 compañeros, el sueño de la igualdad social y económica. En eso estamos, por ese sueño luchamos, y eso es soñar con una sociedad diferente que finalmente vamos a construir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra.

Buenos días, Gabriel. Buen día, Marcelo. Vamos a las vías de comunicación. Rápido, vamos a. Bueno, a por decir, teléfono. Entonces, vamos a correr un poquito. El papel para poder ver el teléfono. Por teléfono, comunicate con la radio, con la 90.1, llamando al 466-6559. Por mensaje de texto al 1561540359. Y si quieres enviarnos un mail, envíalo a muchopalopaqueaprenda@gmail.com. Bueno, Marcelo, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos, como hablábamos un poquito en la editorial, un programa orientado, referido hacia esta cuestión que tenemos presente en estos días del Bicentenario, una entrevista a un profesor de historia, ¿no es verdad, Gabriel? Sí, la entrevista es al profesor Raúl Fradkin. ¿Sí? Raúl Fradkin. Uno de quizás los investigadores más importantes y recientes de lo que es la historia popular rioplatense. Raúl Fradkin es, bueno, como decíamos, profesor de historia, egresado del Instituto Joaquín B. González. En la actualidad es profesor de Historia Americana en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Luján y de Historia Argentina en la UBA. Es investigador del Instituto Ravignani de la misma facultad. También ha sido docente en la Universidad de Mar del Plata y fue profesor invitado en varias oportunidades en diferentes universidades de Europa. Está especializado, como decíamos hace un ratito, en el tema de la historia rural rioplatense y ha publicado artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, junto a historiadores como Juan Carlos Garavaglia, como Ser, por ejemplo, Hombres y Mujeres en la Colonia, En busca del tiempo perdido, La economía de Buenos Aires, durante la época colonial. También compiló del CEAL, un libro que editó el CEAL en su momento, una historia agraria del Río de la Plata. Y últimamente, digamos, ha editado dos libros, uno llamado El pueblo donde está, donde se investiga la actividad política de los sectores populares durante el proceso revolucionario de mayo. Y últimamente también ha sido coautor, junto con todo el Departamento de Ciencias Sociales, de Historia, perdón, de la Universidad de Buenos Aires, del libro 200 años pensando la historia argentina, que recientemente ha sido editado ya. Bueno, esta entrevista que le hacemos a Raúl, un poquito extensa, pero con mucho contenido, pedimos, por favor, a los que estén escuchando, que presten atención a todos los conceptos que vierte, fue realizada vía telefónica en el estudio de esta radio el día lunes, debido a que, bueno, hoy él no se encontraba en Buenos Aires. Así que, bueno, vamos ya con la primera parte de la entrevista. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros estuvimos leyendo en estos días, ¿no?, la introducción del libro que prologás y que editás, y El pueblo donde está, que planteás en la introducción las dificultades que existen en el presente con respecto al término pueblo para aplicarlo a lo que es el periodo revolucionario. ¿Cuáles son esas dificultades? No, el problema es básicamente que cuando uno está tratando de entender lo que pasó hace, en este caso, 200 años, pero sería lo mismo para otros momentos de la historia, la dificultad con la que uno se encuentra es que, sobre todo cuando está estudiando una sociedad que aparentemente habla el mismo idioma, es que se usan las mismas palabras, pero las palabras tenían otro significado. Entonces, uno de los mayores necesidades, más allá de cuál sea la opinión, la interpretación que uno pueda construir, que viene después, lo primero es entender lo que uno está leyendo en los documentos de la época. Entonces uno se topa con menciones al pueblo y tiene que tratar otras palabras, pueblo, nación, revolución, independencia, por ejemplo, son las que se me ocurren ahora. Lo primero es tratar de entender qué era lo que en la época podía entenderse por pueblo, nación, independencia o revolución. Y con la palabra pueblo hay muchas dificultades, porque no tenía un solo sentido. Entonces, y sobre todo no tiene las connotaciones o los significados que le damos hoy. Y igual hoy tampoco tiene un solo sentido. No, seguramente que no lo tiene. Para alguna gente, pueblo, cuando habla del pueblo argentino, piensa en toda la población. Otros, independientemente de cuál sea su origen o su condición social o su forma de vida cultural, y otros, cuando piensan en pueblo, piensan en los sectores bajos de la población, las clases, lo que llaman las clases populares, ¿no? Entonces, hoy mismo hay una diferencia importante. O incluso, si uno escarba un poco más, en algunas cosas que se dicen a veces en los medios de comunicación, hoy también hay quienes piensan que el pueblo son como que habría gente que tendría la, ¿cómo puedo decir?, la legitimidad para ser considerado pueblo, y otros no serían incluidos dentro de eso, ¿no? Seguramente, totalmente claro. Vos también mencionás en esta introducción que haces en el libro que en un determinado momento se construye una especie de dualidad armónica entre lo que es el prócer y el pueblo, ¿no? La pregunta con esto sería la siguiente: ¿qué objetivos políticos tuvo esta construcción y cuándo se puede fechar la construcción esta precisamente? Mira, yo creo que pasa lo siguiente: cuando uno lee lo que los dirigentes de la revolución o los que participaron de alguna manera de la conducción del proceso revolucionario relataron sobre lo que estaban haciendo o lo que habían hecho al poco tiempo, digamos, la visión que podían tener en la década del 1810, 1820, 1830, hasta ahí, sobre todo hasta ahí, aparece una cosa que es muy llamativa, que no coincide con lo que después nosotros aprendimos cuando fuimos a la escuela. Por ejemplo, casi todos destacaban mucho que la revolución la habían iniciado, hablando, digamos, los sucesos de mayo de 1810, lo habían hecho, no solo iniciado, sino realizado una minoría, y una minoría muy reducida. A su vez estaban muy orgullosos, y así lo han relatado, de que todo había transcurrido en orden, de que todo había sido muy tranquilo, y de que digamos, no hubo tumultos callejeros, ni ningún tipo de convulsión. En cambio, digamos, si lo comparamos con lo que uno aprendió en la escuela, digamos, estamos hablando más de un siglo y medio después, ya eso estaba muy instalado, aparece la idea de que toda la población, todos los grupos sociales, todo el mundo estaba como muy entusiasmado y adhería completamente y muy activamente a la revolución. Vos, yo, y me imagino cualquiera que pueda escucharnos, actuó en un acto de negrito vendedor de vela, de negrita vendedora de empanadas, todo o de dama o de vecino, todo festejando la revolución, como si hubiera habido una comunión de todos los grupos sociales y una participación activa de todos. Cuando uno intenta hacer una reconstrucción de cuándo se instauró ese relato, un relato, digamos, que da la idea como que había una comunión perfecta entre dirigentes y dirigidos, para decirlo de alguna manera, aparece muy, creo que la figura, el momento, no podría decir un año exacto, pero ya yo lo podría fechar en un personaje que es Bartolomé Mitre, que ya en su primera biografía de Manuel Belgrano, que es de 1857, ya destaca mucho esta comunión entre los dirigentes y los dirigidos, o entre la élite, digamos, y la plebe de la ciudad. Sí, y probablemente quizás esta idea también haya sido discutida por los miembros de la generación del 37, ¿puede ser así? Claro, empieza en ese momento la discusión, pero los primeros son muy escépticos, ¿no? Porque los que estamos hablando de la gente que no vivió la revolución, sino que nació en la época de la revolución. Sí, sí. Entonces, en ese relato hay, por un lado, la construcción de una idea de cómo fue la Revolución de Mayo, así como gran comunión de todos los grupos sociales detrás de esa minoría que la dirigía y apoyando activamente a eso, pero hay también una nostalgia muy grande por ese momento, porque ellos que viven en su presente, hacia la década del 30, del 40, del 50, del siglo XIX, que esos sectores populares y los descendientes de aquellos negritos, de aquellos mestizos de 1810, no los apoyan, sino que son sus principales adversarios, ¿no? Claro. Entonces hay como una necesidad de construir una idea de cómo fue la revolución, como una revolución que habría nacido desde el comienzo como la unión de todos los grupos sociales detrás de una minoría ilustrada que la dirigía, y que lo que los unía era un sentimiento de argentinos, ¿no? Ya Mitre en 1857 habla, creo que es uno de los primeros, en hablar de la Revolución de Mayo como una revolución argentina, y en esa biografía de Belgrano lo muestra muy claramente, es justamente el libro se llama Historia de Manuel Belgrano y la Revolución Argentina. Sí. Pero cuando comparás con los que lo vivieron en el momento de la revolución y participaban de ella, en ningún momento hablan de una revolución argentina ni tenían esa sensación. No, aparte se nota precisamente en qué es lo que abarca geográficamente, digamos, el gentilicio argentino para la época del 10, ¿no? Claro. Con suerte puede ser en la zona del Plata y sus alrededores. ¿Y cuál es el objetivo? Perdóname, no, sí. Te iba a agregar, me parece importante, digamos, porque aún la historiografía muy posterior a Mitre, incluso la que se proclamó muy enemiga de Mitre y habló peste de Mitre, en gran medida repitió el mismo argumento. En ese sentido es como que Mitre habría sido como un, habría, no el único, pero un gran constructor del sentido común de que todos, casi todos hoy tenemos de lo que fue la Revolución del 10. Raúl, con nosotros se encuentra Marcelo Evangelista, que es el compañero mío del programa. Te quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Esto un poco lo que venías contando, entonces también tiene que ver de alguna manera con esa búsqueda de construcción del relato, del mito, ¿no? De esta especie de fundación, de momento fundacional, ¿no? Claro, digamos, esto no es solo una maniobra así maquiavélica consciente, ¿no? Sí, no, es un proceso histórico que de alguna manera desemboca en esto que es lo que yo decía por ahí de la búsqueda de ese mito, de fijarlo de alguna manera históricamente para, digamos, relatarlo de alguna forma, ¿no? Claro, digamos, todos los grupos sociales de cualquier tipo, sea una nación o un grupo mucho más pequeño, de alguna manera necesita y construye construir un mito del origen, un mito fundador. Y ahí, en ese sentido, este fue, en los años 50, 60 del siglo XIX, ya empieza a tomar forma un mito muy fuerte, ¿no? Esta idea de una nación que ya supuestamente habría existido y que en 1810 rompía las cadenas. Entonces se notan muchas cosas, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el himno nacional argentino, cuando uno va al documento original no se llama así, se llama canción patriótica, es una marcha de guerra para ir a la guerra, no es el mito, no es el himno de la nación argentina. Después se le va a cambiar el nombre y nadie nos avisó que era otra cosa, pero es una construcción que me lleva mucho tiempo, porque de alguna manera lo que se dan cuenta en ese momento el grupo dirigente, digamos, de los que está formando el Estado argentino en la segunda parte del siglo XIX, es que necesita construir un relato, algo que le interpele a la sociedad y le dé cohesión a ese Estado, ¿no? Y esa es un poco, me parece, la intención y el deseo que tenían, por otro lado. Sí, y una necesidad política quizás también, ¿no? De ese momento particular de la historia argentina. Sí, política claramente, porque es, digamos, pero política en el sentido más amplio del término, es una necesidad política inmediata, si uno quiere, para legitimarse, pero apunta una cosa, me parece, más de fondo. Desde la crisis de desintegración del imperio español o portugués en América, hay un problema de fondo para los grupos dirigentes, los que intentan dirigir esas sociedades después, y es que tienen que fundar una nueva legitimidad, no solo una norma legal, sino que los gobernados, digamos, acepten quiénes son los gobernantes de algún modo. Está claro. Y esa legitimidad, después de tres siglos de monarquía, antes se sustentaba en la fidelidad del rey, y ellos tienen que construir una nueva legitimidad, un consenso de algún modo, una identificación de la sociedad, de los gobernados

En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Bueno, continuamos con el programa. Comentamos que nos llegó un mensaje de nuestra compañera Sandra, bastante indescifrable, pero igual agradecemos, Sandra, si nos estás escuchando donde estés. Vamos con la segunda parte de la entrevista a Raúl Fradkin. En esta parte de la entrevista quizás comenzamos también hablando un poco del pasado, de la génesis del el proceso revolucionario de mayo, pero también hacemos preguntas relacionadas con el hoy, o sea, este bicentenario hoy y su significado hoy y cómo desde el Estado, desde el sistema educativo, se lo recuerda, y quizás charlamos respecto a cómo deberíamos rescatar el pasado este pasado que muchas veces no ha sido contado, que ha sido silenciado, que ha sido deformado, el hoy del Bicentenario. Raúl nos dice lo siguiente. Una pregunta, viniendo un poco a la actualidad educativa de hoy en día, ¿no? Nosotros como docentes, como trabajadores de la educación, notamos que hasta el día de hoy, en las escuelas, en el mejor de los casos, si se quiere, se debate si hubo o si fue una revolución los hechos de mayo del 10, y en la mayoría de los casos todavía se sigue enseñando la Semana de Mayo, ¿no? Y la formación del gobierno patrio en el contexto tradicional que vos mencionabas, que todos recreamos en los actos escolares cuando niños. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se debería encarar hoy la enseñanza de este periodo de la historia y de los movimientos revolucionarios, ¿no?, de ese periodo? ¿Y qué conceptos deberíamos como docentes hacer hincapié? ¿Y cuál sería la periodización, ¿no?, que deberíamos tomar para analizar mejor la comprensión de este proceso? Medio extensa la pregunta. Sí, no sé cuántas horas tenemos. A ver, y tampoco sé si yo la podría contestar todo eso. Digo, a mí hay algo que uno como historiador puede plantear su punto de vista, pero sobre el proceso histórico, yo lo que no me parece bien es decirle a los docentes que están, sobre todo de escuela primaria o secundaria, que son los que están en el frente de batalla de la enseñanza, cómo tienen que hacerlo, digamos. Esto creo que es una decisión que hace la profesión docente, ¿no? El que tiene que decidir es el docente. Desde mi punto de vista, aún así, digamos, apuntando a tu pregunta, creo que hay algunas cosas vinculadas a lo que estábamos hablando antes. Pese a todo, los románticos y sus herederos, esa larga generación que influyó tanto en la Argentina, tenían una idea de la revolución que en el siglo XX se perdió. Cuando ellos hablaban de la revolución y de la Revolución de Mayo, no pensaban en un acontecimiento, en un día, ni siquiera en una semana exclusivamente. Pensaban en lo que para el pensamiento romántico era muy común, que era la idea de un ciclo histórico. Por ejemplo, volviendo al mismo Mitre, o también lo podemos encontrar en Sarmiento, ellos tenían la idea de que la revolución había empezado en las ciudades y luego había dado lugar a otra revolución que venía desde los campos. Ahora, en el siglo XX esto cambió, y cada vez más, después de 1930, 1940, se fue instaurando la idea que la Revolución de Mayo ya no se pensaba como un proceso histórico, como un ciclo, como lo pensaban los románticos, sino como un acontecimiento muy puntual que se podía explicar por lo que había pasado en una semana. No sé si soy claro. No, sí, sí, sí. Entonces, muchas veces ha habido discusiones enormes, libros enteros que han discutido, bibliotecas podríamos decir que han discutido, si la Revolución de Mayo fue popular o no. Entonces los que decían que sí, se devanaron los sesos tratando de encontrar los documentos que demostraran que había mucha gente en la Plaza de Mayo el 25. Los que decían que no, mostraban los documentos que decían que había poca gente. Ahora, en realidad es una discusión estéril, porque si uno piensa, no lo piensa como un acontecimiento de un día o de una semana, sino como un suceso que abre un proceso histórico o un ciclo, como se pensaba en el siglo pasado, en el 19, entonces la discusión de si fue popular o no, si hubo adhesión de sectores populares o no, tiene que abarcar el conjunto del proceso y no unos días. Otro ejemplo que me parece que también es muy común que los docentes lo conozcan. Se discutía quiénes eran las fuerzas sociales que confrontaban. Entonces, ¿qué se trataba de hacer? Se miraba quiénes participaban del Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, qué habían votado, entonces, en base a la ocupación. Si había más comerciantes de un lado y había más hacendados del otro, si había más burócratas, se identificaban los grupos sociales, como si el Cabildo Abierto, esa reunión, fuera la reunión de las clases sociales existentes. No sé si soy sí, claro. Se entiende, como si fuera expresión de una sociedad que era mucho más compleja que ese Cabildo. Mucho más compleja, mucho más amplia, mucho más diversa y con muchas más contradicciones que lo que muestra la Semana de Mayo. Entonces, me parece que una necesidad muy grande en la educación es abandonar, no enseñar lo que pasó esa semana, pero ponerlo en una perspectiva más larga y en una escala espacial más amplia, que salga de Buenos Aires, porque si no se entiende muy poco. Digo, perdón por lo que voy a decir, que puede chocarle a alguien. Todos hablamos de la primera junta, pero en realidad la primera junta, como suelo decir, es el nombre de una estación de subterráneo. Digamos, no fue la primera del virreinato del Río de la Plata, ni se llamó así. Y no fue la primera porque hubo antes, en 1808 hubo una junta en Montevideo, en 1809 una junta en Chuquisaca, otra en La Paz. ¿Pero por qué la llamamos la primera? Porque es la primera de la supuesta Argentina que existía. En cambio la otra sería en boliviana o uruguaya. Ese es un anacronismo. O sea, creo que pensar, por lo menos en la escala virreinal, si no en una escala más americana, es una necesidad para entender lo que está pasando. Y ahí creo que los docentes, los que lo saben, lo van a poder explicar mejor, y los que no, se plantearán muchas preguntas, verían que lo que pasa en Buenos Aires en 1810 no es demasiado distinto de lo que pasa en Bogotá, en Caracas, en Cartagena o Santiago de Chile. Y que entonces la explicación es una explicación más general y no local. Me parece que esos son cambios que habría que introducir en la enseñanza, en el modo de pensar el problema, que permite incluir entonces otros actores, otros grupos, otros conflictos que hacen que el tema de la revolución, y si fue o no fue una revolución, se pueda evaluar en más largo plazo y en una escala más amplia, digamos. Bien, una pregunta con relación a esto que decías, ¿no? Si bien no puede medirse la participación de los sectores populares en esta idea de construir, esta idea que construyó a Mayo como un acontecimiento breve que se puede encuadrar en una semana, a partir de las investigaciones recientes, ¿qué ejemplos y de qué modos los diferentes sectores populares, por nombrar algunos ejemplos, obviamente porque esto es muy heterogéneo en todo lo que es el espacio latinoamericano, ¿de qué modos participan estos sectores y en qué casos emblemáticos puede citarse la participación de los sectores populares de este proceso más amplio que vos mencionabas? Bueno, hay muchos datos para tomar en cuenta, y hay otra vez como que hay que sacarse la idea esta de que tenemos de la nación argentina como existente en ese momento para verlo. Me parece que un punto a tomar muy en cuenta, que todos lo sabemos pero no siempre se lo incluye en el razonamiento, es que hasta 1815 la guerra, que es una guerra muy dura en casi toda América Española, es una guerra en la cual casi no participan fuerzas enviadas de la península. Por lo tanto, cuando uno mira, tomar en cuenta la composición social y étnica de las tropas que se enfrentan en las batallas, da una idea muy clara de que esta es una guerra civil americana a gran escala. Entonces vamos a tener, eso nos va a llevar a un problema, y es ver que hay grupos populares, para llamarlos genéricamente, que en algunas zonas son firmes partidarios de la revolución, en otras zonas son firmes partidarios de la contrarrevolución, y en muchas, yo diría las más, tratan de no jugarse por ninguno de los bandos hasta ver qué es lo que pasa. Y sobre todo no pagar lo que sí pagaron, que es el costo de la guerra. Ese es un punto. El otro que me parece muy importante es distinguir distintos grupos. Por ejemplo, en el caso rioplatense, en particular en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, hay algo que llama mucho la atención y ahora vamos sabiéndolo, y es que, por ejemplo, entre los que podríamos llamar los grupos afromestizos, esclavos o libres, ven en la adhesión al proceso revolucionario un camino para mejorar sus condiciones de vida y sobre todo su posición social y acabar con la esclavitud. Aunque la revolución no acaba con la esclavitud, hay muchas evidencias que se han ido encontrando de grupos de esclavos que toman la necesidad militar que tiene la revolución como un camino para obtener la libertad, y se movilizan en función de eso. O le dan a su adhesión a la revolución, digamos, como que le trataran de imprimir una marca propia. Yo he encontrado, por ejemplo, algunos documentos, sobre todo de los contrarrevolucionarios, cuando son apresados y relatan después sus peripecias, relato de las actitudes de los negros, los mulatos, en las que aparece hasta la idea de que la revolución no va a acabar con la esclavitud, sino con el gobierno de los blancos. Y esto obviamente no es lo que pasó, pero no quiere decir que no haya sido una esperanza de algunos grupos. De la misma manera, por ejemplo, Hola, sí. O de la misma manera, la mayor parte de los grupos indígenas no actuaron de manera uniforme, ¿no? Depende de la región. Pero hubo regiones que no siempre incluimos en nuestro relato de la Revolución de Mayo, como sería el litoral, la zona, digamos, la antigua provincia jesuita. Uh-huh. Donde la movilización indígena fue muy intensa, y no solo fue muy intensa, sino en un momento llegó a contar con un liderazgo propio indígena, adherido al artiguismo, pero no subordinado a la conducción de Artigas por completo, y que hacia 1818, hasta por un momento, hay proclamas y arengas que se conocen, digamos, convocaban a una reunión, a un congreso de los antiguos pueblos jesuitas para constituirse en un gobierno que no dependiera ni de Asunción, ni de Buenos Aires, ni de Montevideo, ni de España, ni de Portugal. Eso fue derrotado, sobre todo por la invasión portuguesa, pero fue como la posibilidad de otra revolución dentro del movimiento revolucionario. Ahora, volviendo al hoy, ¿no? Nosotros estábamos leyendo el otro día en el Monitor de la Educación, la revista del Ministerio de Educación, ¿no? Un editorial que hace Alberto Sileoni, en el que dice que este bicentenario tiene que tener como meta el ejercicio de la democracia y la justicia social, ¿no? Y haciendo legítimo el respeto por la diversidad, que es uno de los pilares básicos desde su perspectiva de la identidad nacional. Ahora bien, desde el hoy, ¿vos creés que estos planteos de Sileoni deben ser la meta de la conmemoración del bicentenario, si es que esta conmemoración tiene una meta? ¿Y cuál crees que deberían ser quizás los objetivos de la conmemoración para la sociedad argentina en el hoy? Oh, qué pregunta, otras. A ver, no sé si... empecemos por esto, me parece. A ver, si, improvisando una respuesta. No leí el texto de Sileoni, pero si uno lo compara con lo que vos me estás comentando, con discursos anteriores de gobiernos sobre para qué se debía festejar o la revolución o cómo debía conmemorarse, es un cambio notable. Está, por lo menos formalmente, el reconocimiento de la diversidad cultural y social me parece significativo, y si se llegara a producir realmente, no en estos días, porque esto no es algo que se puede resolver en un día, pero si la sociedad realmente adoptara una perspectiva más plural de cómo está compuesta y cómo fue nuestra historia de manera más plural y diversa, llevaría en última instancia a reformular la misma idea que tenemos sobre la nación argentina y qué es. Y al margen de las intenciones que pueda tener Sileoni en ese argumento, o de para qué lo dice o qué está buscando, creo que está mostrando... lo podemos tomar como un síntoma de que ya ese relato uniforme, homogéneo, único que nos estuvo acostumbrado durante tantos años en nuestro país, de qué fue la revolución, qué había que celebrar, qué no había que celebrar, ya no funciona, y es como el síntoma de que es necesario algo más inclusivo. Ahora, las consecuencias de un relato de la historia argentina más inclusiva, que toma en cuenta mayor cantidad de actores, diversidad cultural, social, regional, en mi opinión, potencialmente, no digo que suceda ya, pero si eso se instaura en la sociedad, en la vida escolar, en los medios de comunicación, va a hacer aflorar demandas y reclamos de muy diversos, como pasa en otras partes de América Latina. Digo, incluir, por ejemplo, a los pueblos indígenas dentro de ese relato, darles un lugar en la historia argentina, que es una novedad para nuestra tradición escolar y oficial de la historia, tiene potencialmente una contradicción incluida, y es que en algún momento, como ha pasado en otros países, esos pueblos, en lugar de pedir la inclusión en un relato mayor, pidan su autonomía como nación. Por ejemplo, eso es una posibilidad que, mirando lo que pasa en otras sociedades, puede llegar a suceder o no. Esto no lo sé, pero es una posibilidad que llevaría a una discusión más de fondo, que es si no tendríamos que discutir esta idea de que la nación argentina es una sola y una nación homogénea, que es en torno a la idea única y homogénea, que es la idea en la que se creó, se organizó el Estado argentino. Raúl, para ir redondeando, digamos, el libro este que mencionábamos al principio, ¿no? Y el pueblo donde está, ¿ha sido tu último trabajo? No, acabamos de publicar otro libro que hicimos junto, lo compilamos con Jorge Hellman, hicimos en todo el equipo de la Cátedra de Historia Argentina de la UBA, que se llama 200 años pensando la Revolución de Mayo, y que es una especie de recopilación de los relatos que hubo sobre la Revolución de Mayo en esos 200 años. Bien, ¿el editorial? Sudamericana. Editorial Sudamericana. Bueno, Raúl, un placer haber podido comunicarnos contigo. Agradecemos la atención y el tiempo que nos has dedicado, y estamos en contacto para otra ocasión, ¿sí? Bueno, gracias, y disculpen el corte de teléfono, no sé qué pasó. No, bueno, son cosas que ocurren. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Hasta luego. Bueno, y entonces rapidito nos vamos yendo. Nos pareció oportuno esta entrevista que tuvimos el lunes con el profesor Raúl Fradkin, titular de la Cátedra de Historia de la Universidad de Luján. Nos vamos yendo, Gabriel. Sí, una cosita queremos también recordar a nuestros oyentes, que la actividad por el Bicentenario que íbamos a realizar desde FM Moreno, junto con otras organizaciones sociales, barriales, culturales, sindicales y territoriales, por las condiciones climáticas del día de ayer, fue pospuesta para el sábado 29 de mayo, fecha también que creemos oportuna porque se conmemora también el 41 aniversario del Cordobazo. Y de eso se trata del Bicentenario también, de las luchas y de los pueblos. Bien, nos vamos hasta el domingo que viene, despidiéndonos con este tema de Alfredo Zitarrosa, que también habla al respecto del tema que estamos tocando. Hasta el domingo que viene. Chau. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca, que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria,